historiográfico. Ahí todavía no aparece un desarrollo en referencia a un periodo de tiempo en particular. Son como conceptos a partir de los cuales ustedes van a ir siguiendo el resto de las unidades. Conceptos a aplicar en las siguientes unidades. Entonces les aparecen cosas como, bueno, los ejes del programa, modos, medios, relaciones sociales, eso es central. El tema de la periodización, que si bien desapareció en la unidad 2, podríamos considerarlo dentro de la unidad 1. Lo pusimos en la unidad 2 porque empezamos a trabajar con periodizaciones en la unidad 2, pero entraría dentro de esa misma línea. ¿Qué es una periodización? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se construye? No está referida a un momento histórico en particular, sino que eso hay que ir aplicándolo en todo el programa. ¿Qué es lo que empezó a hacer Rubén en las dos clases de presentar periodizaciones, discutirlas, ver su potencialidad para explicar un tema o no? Esos son conceptos también historiográficos. ¿Alguien tiene las carátulas acá? Ahora yo tengo que hacer. Sí, no lo vieron, ¿no? ¿Se lo vieron? Sí. Son básicamente problemas historiográficos. Otro de los que entraría en la misma línea es una disputa que ustedes tienen en la unidad 3, la fotocopiamos en la unidad 3, pero cumple también esa función, sobre el uso de fuentes de Botarini. Son todos elementos conceptuales e instrumentales para trabajar en todas las unidades. La importancia de la unidad 1 es esa. Digamos, es la que les tiene que orientar para después leer en esta clave los textos que siguen. Nosotros después trabajamos con un montón de autores que no han tomado estos ejes, ni han pensado en este programa, ni en, en muchos de ellos ni siquiera están pensando en educación. Son como los instrumentos que ustedes les tienen que ir guiando para ver qué mirar. Eso es lo que van a encontrar en la unidad 1. En las unidades siguientes, la unidad 2 y la unidad 3 son unidades que abarcan periodos de tiempo extensos, muy extensos. La 1 de miles de años y la 2, perdón, la 2, cuando hablábamos de la identidad entre socialización y educación, el surgimiento de la institución educativa, la escritura y el templo, desde el origen de la sociedad humana, abarcando la antigüedad, hasta el fin de la antigüedad clásica. Es un periodo de tiempo extensísimo. Ustedes ahí tienen materiales de dos tipos. Tienen materiales de orden histórico, donde van a ir encontrando algunas referencias a periodos de tiempo, a los espacios específicos. Estos, en general, se los hemos dejado para que los lean ustedes y no los hemos tomado puntualmente para trabajar en las clases o los prácticos. Y tienen otros materiales que, de la misma manera que la unidad 1, cumplen la función de ir señalando conceptos. Socialización, educación, monopolio de la educación, tecnologías de la palabra. Acá sí, ya nos estamos refiriendo a etapas en particular, pero sobre todo nos está interesando que ustedes los empiecen a manejar conceptualmente. Son unidades, en comparación con las que van a ver de aquí en adelante, son unidades menos históricas, la 2 y la 3. Hay menos desarrollo histórico y más desarrollo conceptual. La unidad 3 empieza a ver alguna referencia histórica más pormenorizada, pero de alguna manera también está pensada como para caracterizar el punto de partida a partir del cual nosotros vamos a estudiar el desarrollo de la escolarización. Y de la unidad 4 en adelante, ahí podríamos decir que entramos de lleno en las unidades más de corte histórico. No quiere decir, estoy haciendo una diferenciación por ahí muy esquemática, no quiere decir que ahí no vayan a aparecer conceptos. Pero recién ahí es donde nos estamos metiendo, estamos trabajando con periodos de tiempo mucho más breves, estamos poniendo mucha más información que tiene que ver con el contexto histórico, que pasa en el orden de lo, de la política, de lo económico, de lo social, de procesos religiosos, culturales. Recién ahí estamos entrando en un desarrollo mucho más histórico. Esto no es actual. Esto tiene que ver con la hipótesis central que guía el programa, que tiene que ver con asociar la escolarización de la sociedad a la modernidad, a la construcción de la modernidad. ¿Qué quiero decir? No es que no hayamos entrado en la historia en las unidades siguientes. Estamos trabajando con periodos mucho más extensos, con descripciones mucho más estructurales. Y van a ver que de la unidad 4 en adelante empezamos a trabajar más pormenorizadamente los procesos históricos. Después, bueno, ahora vamos a ver si con lo que vamos trabajando en esta clase, por lo menos de la unidad 4, les puedo ir orientando hacia dónde, hacia qué apuntan cada uno de los materiales que ustedes tienen en la unidad. ¿Cómo? En el parcial entra a unidad 4. En el parcial entra hasta unidad 4. Vamos a ir viendo, entremos ya en la unidad 4 y vamos a ir viendo. Usted tiene que pedir una nota. No, no, tiene que pedir una. Me tomando tampoco. Lamentablemente. Bueno, es como que está bien. No, pues te quiero sacar una nota. Lo que yo voy a, el esquema que voy a seguir hoy, querían hacerme, no sé, querían hacerme más comentarios, preguntas. Con respecto a eso, creo que no sabíamos. Todo lo que aparece como bibliografía fotocopiada y lo que, todo lo que está indicado en las carátulas es de lectura obligatoria. Ellos tienen que ir leyendo todo. Después, bueno. Para orientarse tienen que volver a la unidad 1, como te dijo Susana. Ahora vamos a ver si por lo menos con este teórico orientamos un poco algunos textos. Y vas a mirando el tipo de actividades que se nos proponen los prácticos, el tipo de temas que aparecen teorizados. Vuelvan a leer el programa. Esos serían los instrumentos que los tendrían que ir orientando para ver por dónde. Donde cargar más las cintas. Bueno, lo que yo voy a hacer hoy, nuevamente voy a hacer un corte en un periodo de tiempo. Que abarca básicamente los siglos XVI y XVII. Me voy a seguir manejando en el espacio de Europa Occidental. A diferencia de lo que hizo Rubén en las dos clases anteriores, o por lo menos no en la última, sino en la anterior, que vino trabajando diacrónicamente, cuando le presentó esas periodizaciones, estaba trabajando en la diacronía, digamos, mostrando los pasajes de distintas etapas, de unas etapas a otras. En lugar de trabajar en la diacronía, yo ahora voy a hacer un corte sincrónico, podríamos decir. Voy a tomar a esto más o menos como un bloque de tiempo, cuando tenga que hacer distinciones entre un momento y otro, las voy a ir señalando, porque yo las tomo así, con fines didácticos, no quiere decir que no haya pasado nada. Estoy eligiendo trabajar no centralmente en la diacronía, sino hacer un corte en este momento. ¿Sí? Por ahí voy indicando algunas diferencias, algo que lo ubico más allá que acá, eso ahora lo voy a ir señalando. Vamos a tomar para estos dos siglos, vamos a intentar rearmar de la misma manera que habíamos hecho para la Edad Media, tratar de rearmar lo que sería el mapa narrativo de estos siglos, es decir, tratar de ver cuál es el conjunto de acciones e instituciones educativas, estaría acá, con qué tecnologías de la palabra se relacionan y qué pasa en el terreno de las relaciones sociales. Vamos a empezar por acá. Para esta columna ya algunas cosas habían empezado a trabajar con Rubén la semana pasada. Cuando nosotros habíamos hecho este mismo esquema aplicado a la Edad Media, habían aparecido centralmente los tres órdenes para caracterizar el conjunto de las acciones o de las instituciones educativas en aquel momento. Yo había pensado en qué tipo de educación recibe el campesino, qué tipo de educación recibe el señor feudal, qué tipo de educación reciben los miembros del clero, como sector que maneja una cultura profesional específica, y eso hasta el siglo XII. Del siglo XII en adelante deberíamos agregar por lo menos dos sectores sociales más, personajes, dos sectores sociales, dos actores, dos sujetos. Hay quienes nosotros utilizamos muchas veces la categoría actores en el cuadrito de historia, debate, nos aparecen los actores. Hay quienes discuten la idea de aplicar la categoría de actores desde el punto de vista de que pareciera que la historia ya está escrita, que el actor lo único que hace es interpretar una obra escrita por un autor. En toda interpretación también entra la subjetividad, no es una reproducción. Igualmente. Bueno, podríamos discutir. Igual no vamos a discutir. Estoy mencionando algunos de los debates que aparecen en la aplicación de estos conceptos en historia, sociología. Nosotros en general no usamos actores, pero me parece que la objeción es correcta, ¿no? Que la historia está escrita y que los personajes que están ahí encarnan roles ya predeterminados. Efectivamente estamos pensando que hay determinaciones que vienen por el lado de las estructuras económicas, sociales, políticas, lo que sea, y que también es posible intervenir. Sí. Me fui del tema. Habíamos hablado entonces de campesinos, señor feudal, el clero, por lo menos hasta el siglo XII, casi como los personajes destruyentes. Personaje, otra vez ahí en la idea de la obra escrita. Y del siglo XII en adelante tendríamos que agregar el intelectual universitario y el mercader. Y lo que habíamos hecho en aquel momento era tratar de ver qué tipo de educación le corresponde a cada uno. Yo voy a tratar de aplicar el mismo esquema a este otro periodo de tiempo. Entonces ahí vamos a empezar a pensar quiénes serían esos actores, personajes, sujetos, sectores sociales, no sé, como querramos denominarlos, que me van a entrar acá. Para eso tengo que empezar a pensar en algunos de los cambios que se han producido entre lo que trabajé en aquel momento. Habíamos llegado solo hasta el siglo XIII-XIV y lo que nos encontramos acá, siglos XVI-XVII, algo también, tal vez del XV. Tenemos que empezar, digamos, para ver qué pasó hacia aquel momento. Y este, hay un primer elemento que me parece a mí central, que es esa crisis de los tres órdenes. Y esa crisis de los tres órdenes se produce centralmente por la irrupción o por la aparición de un sector que no entraba dentro de esa división, que es la burguesía. El sector social que viene a romper de alguna manera con nuestros tres órdenes es la burguesía. La burguesía comercial. Esta burguesía constituida por mercaderes que se Tenemos que pensar en la ruptura de las relaciones de tipo feudal, que es un nuevo movimiento económico que tiene que ver con el mercantilismo. Creo que algo de esto. Algo de esto trabajaron con Rubén la semana pasada. Estaban pensando en la expansión del mundo, en la gran expansión hacia Occidente, la incorporación de América y de las riquezas extraídas de América, el funcionamiento económico. De alguna manera estaban pensando en un nuevo funcionamiento económico, ya no fundamentalmente de orden feudal, aunque algunas relaciones feudales todavía se mantienen, y en el inicio de esta etapa que se llama mercantilismo. Para trabajar con esto, ustedes van a tener que remitirse al texto de Bo. Tienen un autor que comienza, tienen ustedes fotocopiado todo el libro. Comienza en la unidad 4, va siguiendo. Lo que hace Bo es ir siguiendo el origen y el desarrollo del capitalismo, centralmente en términos económicos. Arrancarían en la unidad 4 con esa primera etapa mercantilista y después ya lo van a ir encontrando en las unidades siguientes con el resto de las etapas. Entonces, para ver esto, lo remito a vos. Entonces, hicimos postura de los tres órdenes, ascenso de la burguesía. Centralmente no es todavía una burguesía de tipo industrial, sino es una burguesía que se apoya en el intercambio de mercancías, una burguesía de tipo comercial, asentada en el funcionamiento económico mercantil. Tenemos que pensar aquí en términos entonces de los sujetos o de las personas que vamos a caracterizar, en un sector social que se asienta centralmente en las ciudades, en una burguesía que se enriquece a través del intercambio comercial, se enriquece de una manera inusitada hasta el momento. Tenemos que pensar en nuevos ricos muy ricos. Estos burgueses terminan financiando, por ejemplo, a las estructuras de poder, tanto a los imperios o a las monarquías, bajo la forma de actuar como prestamistas, ¿no? Como incluso hasta los poderes eclesiásticos. Y a través de esto comienzan a adquirir un poder que no tenían en el periodo anterior. Esas riquezas les permiten ir adquiriendo posiciones, ir adquiriendo, ir tocando los sectores de poder de una manera impensada para los siglos anteriores. Con lo cual, estoy pensando que eso tiene una traducción también en términos políticos. Efectivamente, el poder de esto viene a romper con la estructura política anterior. ¿Cuál era la estructura política anterior? El feudalismo. ¿Y cómo se organiza políticamente el feudalismo? Monarca, un rey, y los demás son una pirámide, digamos. Y acá es como que se divide el poder, hay más. ¿Se divide el poder? No, al contrario, se centraliza el poder. La organización política feudal es una organización política en la que sumamente fragmentada. Existe formalmente un rey. ¿Cómo? Una maqueta. Existe la figura del rey. El rey tiene ciertas funciones, en algunos casos de rituales, funciones decorativas, y tiene poder real, digamos, tiene capacidad de decidir realmente solamente en aquellos lugares, en aquellos territorios en los que él mismo es señor feudal. Él mismo. Sobre el resto de los territorios, cada señor feudal es amo y señor de su territorio. Los campesinos libres. A ver. Dentro de cada feudo, estábamos pensando en un territorio absolutamente dividido, fraccionado en feudos. Dentro de cada feudo, el poder lo tiene el señor feudal. El señor feudal tiene el poder en todos los sentidos. Económico y político. Todos los conflictos que suceden dentro de ese feudo son resueltos por él. Digamos, quien tiene autoridad sobre ese feudo es el señor feudal. Es decir, resuelve desde las cuestiones políticas hasta las cuestiones judiciales. No hay división de poderes en sentido moderno. El señor feudal actúa como cabeza de ese feudo en todos los sentidos. Pero esa forma de poder no es una jerarquización de lo mismo, y ahí cuando Andrea decía de que era como que había una división. O sea, en realidad los poderes están divididos. Y yo me refiero a las jerarquizaciones. Había uno que mandaba más, bueno, de ahí se producía Claro, dentro de la nobleza hay una relación jerárquica absolutamente escalonada, con muchos escalones, y además uno está acostumbrado a pensarlas como uno superior, a pensarlas en este sentido. Tampoco es exactamente así coincidente, en el sentido de que, por ejemplo, un señor feudal puede ser vasallo, este se supone que es el que está a la cabeza, este puede ser el vasallo de este, es decir, que este le concede derechos sobre determinados territorios, digamos, tiene capacidad, tiene autorización para quedarse con lo que produce en esos territorios, y le debe a este servicios de protección. Este le da la protección y le otorga los derechos. Este le debe servicios militares. Bueno, ahí los conflictos se producen cuando los vasallos sirven a distintos señores feudales, o cuando se conquistan nuevos territorios y se trastocan el ordenamiento que existía en ese territorio hasta ese momento. Usted siente que los territorios cambian los límites continuamente, porque continuamente hay guerra por adquirir nuevas tierras. Bueno, efectivamente, esto es una relación absolutamente escalonada. Decimos que el campesino es el que manda las gallinas, los quesos, el trigo, y eso va pasando, ¿de acuerdo? Este se quedará con una parte y le pasará a este y le pasará a este. Efectivamente, dentro de la categoría de la nobleza o de los señores feudales, ahí tenemos que pensar en una fuerte infeudación, dice Anderson. Una fuerte jerarquización. Esta característica, a esta característica Anderson le atribuye también una cierta condición de debilidad para los señores feudales como clase. Justamente por esa fragmentación política. No son una clase dominante con intereses absolutamente en común, sino que existen numerosos conflictos entre ellos, entre un señor feudal y otro, entre un señor feudal y vasallos. ¿Qué pasa con los campesinos? Los campesinos pueden tener condiciones jurídicas diferentes, pueden ser siervos, atados a la tierra. Lo que señala Anderson, que es que nunca dejaron de existir los campesinos de condición jurídica libre. Aún así, de todas maneras, las posibilidades de moverse libremente de este campesino son limitadas porque tiene que asegurarse su subsistencia. Jurídicamente es libre, pero ¿a dónde va a ir? Sí, por ahí algunos se moverán, pero las posibilidades reales que le permiten su subsistencia son mínimas, más o menos. Y de la misma manera que entre los señores feudales hay conflictos, no quiere decir que los campesinos hayan aceptado este orden de manera pasiva siempre. Continuamente hay referencias a las revueltas campesinas, ¿no? Cuando las condiciones, cuando en vez de mandar una gallina tienen que mandar cinco, ahí se arma también. Nosotros lo hemos presentado un poco a modo de un modelo muy esquemático, pero no quiere decir que esto funcione aceitadamente en todos juntos. Una caña, estás perdida. ¿Qué pasa? Lo que sí quería señalar entonces, lo que quería remarcar, es que la organización política dentro de este orden feudal era fragmentada. No hay unidad de la nobleza como clase, y ahora el propio poder se ejerce de manera absolutamente diferenciada, cada señor feudal sobre su propio feudo. Y en este caso, el monarca, además de cumplir con esas funciones decorativas, etcétera, es un primus inter pares, el primero entre sus pares. Es el primero entre los señores feudales, pero no deja de ser un señor feudal más. Con esta característica política se va a romper en la modernidad. Con lo que nos encontramos en los siglos XVI y XVII ya no con estructuras políticas fragmentadas, sino por el contrario, con estados centralizados. No, no me dejes pase porque no hay nada. Recién empezaba, ¿no? Después te cuente lo que dijo. Sí, hablé con el bajo. Hablé con monarquías absolutas. Desde el punto de vista del régimen político, siguen siendo monarquías. Pero ya no son esas monarquías donde el monarca era una figura decorativa. Estos monarcas son monarcas absolutos. Lo que se ha constituido entonces en estos siglos lo que vino sucediendo es la centralización del poder. Creo que Rubén les mencionó, cuando hablaba de los viajes a América, mencionó a Fernando e Isabel. Mencionó no me acuerdo exactamente cómo apareció, pero ubicó en algún momento en esa península ibérica que hasta este momento eran solo reinos separados. Cuando lo que se va a producir en estos siglos es la unión de esos reinos separados en un estado centralizado. Los cuatro reinos que constituían la península ibérica se juntan en un estado centralizado, con Fernando e Isabel a la cabeza. Estos ya no son figuras decorativas, estos tienen poder real. ¿Cuál es el carácter de estos estados absolutos? Está en discusión es una discusión entre los historiadores. Discuten si estos estados absolutos son formas de predominantemente burguesas o si son formas predominantemente feudales. Se los menciono, yo no me voy a meter en esa discusión, pero se los menciono para que ustedes tengan en cuenta que esta cuestión de la centralización se relaciona obviamente con lo que habíamos dicho antes, con el ascenso de la burguesía. Entonces los historiadores discuten hasta dónde estos estados centralizados representan los intereses de la burguesía o representan los intereses de la nobleza en aras a conservar ese poder político, poder político, económico, en todos los órdenes, que venían perdiendo. El autor que ustedes vienen leyendo, que es Sanderson, se inclina por esta segunda opción. Que bueno, estos estados todavía no son burgueses en sí mismos. Son los intentos, con el manotazo de ahogado de la nobleza feudal para organizarse como clase y mantener las relaciones de tipo feudal. No lo hubiesen hecho antes, a lo mejor la explicando. Lo tendrían que hacer en relación al poder de la monarquía. Claro, antes no era necesario. Hubiese sido una cuestión de tiempo, el proceso. Ahora no hay. Hubiese tenido que esperar. Tanto tiempo para un hijo del Estado. Hasta que no aparece un factor que pone en cuestión lo que existía, no se organiza. Era el lenguaje animal. Bueno, Para defender la postura de Anderson, otros historiadores no comparten esta posición. Bueno, acá ya estos son, representan el ascenso de la burguesía, estos son centralmente de orden burgués. Bueno, esta es una distinción entre historiadores que por lo menos hay que tenerla presente. Para profundizar sobre los procesos políticos, ustedes tienen en la unidad el texto de Heller. Heller les, no me acuerdo exactamente el título, pero algo así como El origen del Estado moderno, y analiza justamente esta cuestión, digamos, cómo son estos estados que son por primera vez estados que comienzan a tener la forma de estados modernos. Una cuestión que está absolutamente relacionada con estos cambios políticos son los criterios de legitimación del poder. A la categoría del señor feudal para el periodo anterior eran obviamente hereditarias. Decíamos, usted es noble solo si se ha nacido en una familia noble. Resulta ser que estos mercaderes, que ahora son sumamente ricos, que ahora están empezando a meterse en estos, en las estructuras de estos estados modernos, estos por nacimiento no pueden ser integrados a la nobleza por nacimiento. La mayoría no son de origen noble. Sin embargo, están accediendo a lugares de poder que no son, que son muy visibles para la época. Por lo tanto, requieren legitimar esas posiciones de poder con otros criterios. Acá tenemos que hablar entonces de la nobleza de las letras. La nobleza de las letras. Pensemos un poco en qué tenía que saber un señor feudal para gobernar su feudo. ¿Qué tipo de saberes? Cuando pensamos en la nobleza feudal, ¿qué tipo de saberes estábamos pensando? Cuando caracterizamos el caballero de la Edad Media, ¿se acuerdan? La nobleza de las armas. Estábamos pensando en todos aquellos saberes que tenían que ver con las armas y muy poco más que eso. Habíamos dicho que eran saberes que no necesariamente tienen que asentarse en una cultura letrada. Habíamos ubicado a esos caballeros todavía dentro de la cultura oral. No solo la guerra Otra de las funciones que decíamos que cumplen los señores feudales en sus pueblos es la administración de justicia, por ejemplo. Resolver los conflictos. Ni siquiera para eso se asentaban en una cultura letrada. Hasta muy muy entrada la Edad Media, o hasta fines de la Edad Media, el ejercicio del derecho siguió siendo básicamente derecho consuetudinario. Es decir, se presenta un conflicto, el jurista letrado moderno presenta un conflicto, ¿qué va a hacer? Ir a mirar la ley escrita, fija, inmóvil, abstracta, ir a ver qué es lo que dice la ley y aplicarla a la resolución del caso. Ese es el funcionamiento moderno. El derecho consuetudinario, ¿qué es lo que va a haber? Depende de quiénes sean las dos partes. Habría que ver si siempre hay posibilidad de conciliación, porque si esas dos partes corresponden a órdenes jerárquicos muy distintos dentro de esa escala que habíamos dibujado, no sé si va a haber mucha conciliación. Porque no existe todavía la idea de igualdad entre las leyes. No sé, por lo menos que se van a poner de acuerdo, con lo cual estoy dando una jerarquía de... Pero por eso, igual, ¿no? Bueno, habría que ver frente a quién, habría que ver si el conflicto es entre dos campesinos porque se pelearon por no sé qué, bueno, no sé si habrá posibilidad de conciliación. Pero si el conflicto es entre un campesino y algún vasallo del señor feudal, difícilmente se les ponga en la situación de igualdad de ver, bueno, ahora concilien, porque es otorgarle al campesino un grado de igualdad con la que ni siquiera se piensa. ¿A quién se le va a ocurrir ponerlos juntos para que se pongan de acuerdo? No responde a la idea de orden social de la época. La igualdad va a estar después, en los siglos siguientes, el reclamo de la burguesía. Planteo frente a la revolución, en la revolución francesa, igualdad ante la ley. En este momento todavía no existe esa idea. Lo que va a haber un señor feudal para resolver el conflicto es básicamente lo que se hizo antes, la costumbre, la tradición, con todo la carga de arbitrariedad que ustedes se pueden imaginar. Bueno, ¿cómo se resolvieron casos similares anteriormente? Eso no requiere ningún apoyo escrito. Recién muy hacia finales de la Edad Media empieza a aparecer algo de cierta intervención de la escritura, por ejemplo, en el registro de los juicios o el desarrollo de los juicios. Pero es bastante tardío. ¿Cómo volvía a casos anteriores si no existía registro escrito? En gran medida apoyaba la conservación de la tradición oral, ajustada a las necesidades de cada momento, porque vuelvo a esta idea de la oralidad como permanencia, pero también como imposible de contrastar con lo anterior. Ahí va a depender, por supuesto, de la tradición oral ajustada a las necesidades de ese momento. Bueno, frente al campesino y al... Y en gran medida sí. Es muy fácil omitir algo en la tradición oral, es muy fácil omitir algo como que no es posible otro caso y aplico bueno, lo que pero, claro, pero esas son las relaciones de poder, esas son las relaciones de dominación, justamente. También depende de la oratoria, ¿no? Porque en ese momento era el sí, habría que ver, digamos, pero no le fue muy bien. Claro. Tendrían todos derecho a la defensa. ¿Cuál es la misma diferencia? Claro. Bueno, estos son los reclamos de la burguesía en los siglos siguientes. Y bueno, y la intervención letrada, digamos, en aquellos casos en que eso empieza a registrarse, probablemente venga alguien, algún miembro del clero, que son los que manejan como cultura profesional la escritura, y realice esos registros. Ni siquiera tiene necesidad el propio señor feudal de saber leer y escribir. No necesita, para ese, el ejercicio de esas funciones, no necesita de una cultura letrada. En cambio, cuando estamos pensando en el ejercicio de poder en estos estados centralizados, ahí cambia la cosa. Acá sí estamos pensando en que los que van a manejar esos estados centralizados van a manejar el arte de gobernar. Hola. ¿Esos son nobles? Estos son. ¿A quiénes les interesa esto? ¿Quiénes se van a formar en este arte de gobernar? En principio los príncipes, los herederos del trono, que sigue siendo hereditario. Esto ya no les alcanza solo con saber el arte de las artes de las guerras, sino que tienen que tener una formación específica para gobernar estos estados centralizados, modernos, complejos, que desarrollan toda una estructura burocrática en torno a la figura del príncipe. Ustedes piensen que por primera vez quien gobierna territorios de una extensión inusitada hasta ese momento. Cuando pensamos en las formas de gobierno en la antigüedad clásica, la Atenas clásica, es la polis. Es una ciudad, un territorio reducido. Cuando pensamos en la Edad Media, pensamos en esta fragmentación territorial. Acá estamos pensando en el gobierno de territorios absolutamente extensos y sobre los cuales se está intentando que lo que se decide se cumpla. Están buscando la efectividad de las medidas que se dictan. ¿Cómo se hace para que en la cabeza del reino, en un lugar, el monarca dictamine determinada cosa y eso se cumpla en el resto del reino? Requiere el desarrollo de una estructura burocrática sumamente compleja. Entonces, ligado a esta figura, a la figura del monarca o la figura del príncipe, comienzan a desarrollarse otros sectores. Las cortes, por ejemplo, las cortes principescas, todo el grupo de funcionarios que rodea al monarca y que constituye esta estructura burocrática de los estados. Funcionarios del Estado. Para todos estos hay que pensar que ya no son la nobleza de las armas. Estoy tomando una expresión de una autora que se llama Julia Varela. Ella dice, en estos siglos se pasa de la nobleza de las armas a la nobleza de las letras. Voy a ver. pequeñísimo fragmento de Erasmo, Erasmo el humanista. Que valga más el que más sabe, y que obedezca el que sufiere menos. Porque ninguna cosa hay más desconcertada y torpe que la gente baja y ruin del pueblo. Y por eso ha de obedecer siempre a los que gobiernan y no ser parte para gobernar. Bueno, después vamos a la segunda parte de la frase. Vuelvo a la primera parte. Que valga más el que más sabe. Este, que sigue siendo heredando el trono por herencia, debe demostrar, además, que sabe gobernar. El príncipe ya no es el príncipe solo de las armas, sino que empieza a aparecer la idea del príncipe culto, que maneja las letras, que ha leído los autores más reconocidos, que maneja el latín, que puede hacer referencias a los antiguos, a los clásicos de la antigüedad, que maneja otras lenguas. Ese es el ideal para hacer nuevas formas de gobierno. Digo, no es casual que les esté leyendo una cita de Erasmo. Está pensando en cuáles son los saberes que deben manejar aquellos, que deben manejar aquellos que van a gobernar. Gran parte de lo que se va a definir para esta, estábamos a media luz, ahí no veían nada. Bueno, gran parte de los que van a lo que se va a definir como saber deseable para estos sectores viene de la mano de los planteos del humanismo. Yo no me acuerdo ahora exactamente hasta dónde llegó a desarrollar Rubén en la clase pasada a partir del cuadrito, pero sí recuerdo que les ubicó en algunos cambios de concepción que se asociaban tanto al movimiento humanista como al movimiento del Renacimiento. Saberes, decíamos entonces, la filosofía, la ciencia, la literatura, la pintura, la música, la poesía, la gramática, la retórica, la historia, las letras clásicas, todos esos son los saberes que caracterizan el ideal, por lo menos, de estos sectores que van a constituir la feliz del momento. ¿Eh? ¿Se volvieron? Bueno, justamente, digamos, uno de los planteos centrales del humanismo era el de volver a la fuente. Volver al fuente. ¿Dónde les parece que se forman? ¿En qué tipo de instituciones? ¿A través de qué tipo de acciones se forman esta nobleza de las letras? ¿Eh? Está muy bueno para ver. Ahorita voy a escuchar por qué. Para el príncipe, probablemente. Pues, sí, sí, sí. Al príncipe le pone ayo, preceptor, tutor. Difícilmente el príncipe vaya a la escuela. Porque además estamos pensando, digamos, estos príncipes se empiezan a separarse cada vez más del resto de la nobleza. Cada vez se muestran menos. Ya no es el primus inter pares que tiene una relación más cercana al resto de sus pares. Cada vez más estos príncipes empiezan a ser figuras. La aparición pública del príncipe empieza a ser un acontecimiento. Viven en sus grandes palacios con cierta separación con respecto al resto, salvo aquellos que lo rodean en la corte. No tiene una presencia pública y cotidiana. Bueno, eso hasta ahora. Pensemos en las apariciones, qué sé yo, de la monarquía británica, salvo Harry que se les escapa, se viene a bailar por acá. Claro, es todo un problema. El resto, digamos, la aparición pública del momento en que se muestra el monarca es todo un acontecimiento, ¿no? Rodeada de todo un ceremonial. El protocolo, claro. Entonces, bueno, para la formación de ese príncipe no se lo pone en contacto con todo el resto, sino que tiene su ayo particular. Esto del protocolo, acá hay algo que no decimos pero que me parece central, que es pensar que todos estos, esta nueva nobleza, además de saber estos saberes, tiene básicamente que aprender cuáles son los comportamientos que corresponden a su condición. Empiezan a circular en la época toda una cantidad de manuales de urbanidad. Pues lo que tienen que aprender es nuevas formas de sociabilidad, cómo manejarse frente a cómo manejarse públicamente, qué corresponde hacer, cómo debe aparecer vestido. ¿Está la manera de cortesía? Probablemente yo lo asocio a corte, pero probablemente los tres. Porque creo que en algún texto lo he dicho, de que la cortesía, ya lo tenemos era, digamos, era un aprendizaje de eso, de cómo comportarse en un príncipe, no es lo mismo que tratar con cualquier persona. Bueno, en ese sentido, deben aprender todas unas pautas de sexualidad para saber exactamente cómo deben comportarse en cada momento. ¿Ustedes tienen en la unidad? ¿Cómo? No, pero me decía que esto es una cuestión que lo recuerda Gustavo. Bueno, puede ser que Gustavo lo tome, pero arranca desde acá. Ustedes tienen para leer en la unidad un texto de Varela. Es una, Julia Varela, es una introducción al libro de Erasmo, donde analiza todas estas nuevas formas de sociabilidad y estas pautas para la formación del cortesano. No, porque efectivamente Erasmo está preocupado, junto con otros, en pautar entonces cómo debe comportarse. Profesora, se nombra mucho esto, esta educación estatal es Usuriaga. En la educación palatina y estatal con Carlos Magno y Alfredo el Grande. Claro, pero ahí se está yendo un periodo anterior. Carlos Magno, estás hablando del siglo 8-9. Sí, pero pretendía una que todo el mundo enviara a su hijo a la escuela para estudiar las letras y que el niño permaneciera en la escuela hasta que se instituyera en ella. Bueno, ahí se está yendo unos siglos atrás, en plena Edad Media, un intento frustrado de un siglo aproximadamente, en estos 10 siglos de la Edad Media, que es el único periodo en el cual no existe una estructura política tan fragmentada, sino que hay un imperio, también con una cierta estructura burocrática, administradores del imperio que administran los bienes, recogen las mercancías, etc. En aquel momento ya Carlomagno había intentado rodearse de algunos intelectuales que intentaran sistematizar de alguna manera la formación de sus administradores. Eso no pasa de las propuestas y de algunos aportes muy puntuales que podríamos señalar. Uno de los aportes, por ejemplo, es el de Alcuino. Ustedes habrán visto en la unidad 3 la referencia a las artes liberales. La del trivium y el quadrivium. Bueno, esa clasificación, juntar las tres artes del trivium por un lado, el quadrivium por otro, esa clasificación corresponde al Alcuino. Es un funcionario de Carlomagno. Pero más allá de esas herencias puntuales, en el conjunto de la época, eso no queda más que en una cierta propuesta y en algunos intentos que después desaparecen. Esa idea de organizar el Estado centralizado y con formación específica para estos administradores no queda más que en esas propuestas. Acá no estamos pensando solo en propuestas, sino que eso empieza a funcionar. Sí. Funciona efectivamente. Y con una con un cambio en cuanto a la concepción de lo que se considera hombre culto, a diferencia de aquel periodo. Sí, la gran diferencia es que acá se empiezan a crear las famosas instituciones. Ya empiezan a ver. Bueno, algunas ya había. Acá se empiezan a crear instituciones de nuevo tipo. Ahora vamos a ver cuáles son. Lo que le estaba señalando es que una de las diferencias centrales entre aquella idea de Carlomagno y esta es esto, la impronta del humanismo. Gran parte de lo que vamos a ver como ideal educativo para esta época viene a cabo de las ideas de los humanistas. Eso marca de alguna manera la diferencia entre aquella tentativa frustrada de Carlomagno. Entonces, estábamos mencionando cuáles podían ser las formas, los lugares, las acciones de la constitución. Él ponía el énfasis en las instituciones. Efectivamente, empiezan a aparecer instituciones de nuevo tipo. ¿Dónde se forman estos sabios humanistas? Y acá voy a agregar. Y dentro de esta idea de el hombre culto, sabio, humanista, vamos a agregar a un sector más que tal vez, que en algunos casos, no participa directamente de las estructuras políticas, pero que está absolutamente ligado, el patriciado urbano, los ricos mercaderes de las ciudades. Algunos que provienen de este sector estarán acá adentro y otros tal vez no, otros siguen desarrollando sus actividades ligadas al comercio. Son grandes mercaderes, banqueros. Para estos también cada vez más empiezan a adoptar como ideal de educación el humanismo. ¿Cómo? No, la institución no está dentro del medio, o no estamos respetando el medio. No. Sí, lo estamos respetando. El medio, vamos a ir ahora a las tecnologías de la palabra. Ahora vamos. Si hablo de acciones o de instituciones, estoy pensando en los modos. A ver. Vamos a empezar por las acciones educativas, a las que me voy a referir menos, no porque no sean importantes, sino porque en general contamos con muchísima menos información. Pero nombramos a los ayos, preceptores, tutores, una forma no institucionalizada, aunque cada vez más hay que pensar que ese que se va a encargar de la formación del príncipe o que se va a encargar de la formación de un noble tiene que tener algunas características específicas. Tiene que ser él mismo un hombre culto, tiene que ser él mismo un hombre que responda esta idea que está planteando el humanismo. Otras secciones educativas, esto ya no tal vez para el príncipe, pero sí para el resto, los viajes. ¿De dónde, cómo se forman estos humanistas? ¿Dónde adquirieron, ni siquiera sé si cuando se recibían. Muchos de estos empiezan a visitar las casas. Claro, digamos, la formación de muchos de ellos. ¿Dónde se formaron los grandes pintores del Renacimiento, los músicos, los...? Pero no tienen necesariamente una formación institucionalizada previa, sino que muchos de estos van adquiriendo su formación en el contacto con otros humanistas, con otros sabios. Entonces, por ahí se desplazan de su ciudad hacia otras ciudades y son alojados por algún mecenas, algún mercader rico, que interesado por la cultura, que reúne a pintores, a escritores, los aloja, los recibe, intercambian, después se desarrollan en esa casa reuniones culturales. Son cambios, son contactos para nuestra concepción absolutamente informales, pero que tenemos que pensar que para la formación de estos sujetos son absolutamente importantes. En estos contactos entre distintos artistas, por ejemplo, se van formando, van intercambiando, van... Eso no puedo agregar mucho porque no tenemos mucha información, pero tenemos que pensar que esto es una vía de contacto y de transmisión de saberes absolutamente importante para estos sectores sociales. Y otra forma, también muy informal, podríamos decir, es la correspondencia. A través de la correspondencia se producen importantes contactos, una forma de contacto, de difusión de ideas, de planteos filosóficos. Todas estas son, las incluyo dentro de acciones educativas. No están pautadas, no están formalizadas, no tienen un orden, no tienen un camino a seguir, sino que van siendo contactos que se van armando a medida que se va armando la vida de estos individuos. ¿Con quién tomó contacto? ¿Con quién discutió? ¿De quién recibió ideas? ¿De quién recibió influencias? Bueno, es eso, es el contacto oral, es alguna forma de contacto escrito de ese tipo, más la circulación de libros. Junto con estas acciones educativas tenemos que pensar, sí, en que en planteos de institucionalización, formas más formales, podemos decir. Por ejemplo, academias, las academias. Acá tenemos que pensar en que buena parte de estas instituciones se construyen por oposición al modelo que presentaban las universidades. Estos humanistas están cuestionando el modelo de educación que presentan las universidades. esas instituciones empiezan a ser tildadas de escolásticas en el sentido peyorativo de la palabra. Cada vez más aquí el término escolástico empieza a ser utilizado no como caracterización de un modelo filosófico, sino como un calificativo con una carga negativa. Verbalistas, clericales, esas instituciones no sirven para la transmisión que están planteando estos nuevos sujetos. La transmisión de estos saberes no va a pasar centralmente por las universidades. Durante siglos las universidades van a seguir pegadas al modelo medieval, y estos nuevos sabios, nuevos hombres cultos van a buscar crear instituciones por fuera de las universidades. Centralmente las academias. Las sociedades científicas. Esto no había entrado en la universidad. Recuerdan que en el teórico anterior Rubén hizo referencia a una buena cantidad de cambios, cambios técnicos y cambios científicos. Bueno, todo eso no pasó por adentro de las universidades. Las universidades quedan pegadas al modelo escolástico y se generan hacia este periodo nuevas instituciones. Aquellos lugares donde estos nuevos hombres cultos se juntan y de alguna manera formalizan la transmisión de saberes. Todavía no hay una organización escolar al modo de un sistema educativo, un pasaje de a qué edad se entra, cuál es lo que hay. Es una especie de currículum muy entre comillas que les viene dado por el humanismo y una necesidad de lograr el intercambio de estas posturas de alguna manera más o menos organizada. No son mucho más que eso estas instituciones. Y esta, por ejemplo, de la sociedad científica, ¿se genera fuera de la universidad por la misma rigidez de la universidad de poder de tener por ahí un contacto con iglesia que no le permitía cierta investigación científica por ser relevante para la religión? Por eso es que se reacciona y se... Claro, fuera. Claro. Uno de los elementos centrales es la absoluta ligazón entre las universidades y las estructuras de la iglesia. Eso sería un motivo. Muy ligado a eso, el cuestionamiento del método escolástico. Si algo están cuestionando, junto con la idea del renacimiento que les marcaba Rubén la semana pasada, junto con esa idea de descalificar todo lo que había pertenecido a la Edad Media, ahí caen también las universidades y ahí cae centralmente la escolástica. Hay un fuerte cuestionamiento al método escolástico y la búsqueda de nuevas formas de conocimiento que... ¿El conocimiento es la necesidad de la razón? Claro. Habíamos hablado de la constitución de la escolástica hacia el siglo XIII. ¿Cómo procede el método escolástico? ¿Han visto cuando vieron Bowen o cuando vieron Jamese? Tienen en la unidad 3 tiene el texto de Jamese, que es muy explicativo. No sé si lo han llegado a ver. No. No. ¿Y en Bowen pudieron ver cómo funciona el método escolástico? ¿Cómo es el trabajo de un intelectual adentro de la universidad medieval? Que decía que eran debates, que primero había una exposición, después debates para intercambiar opiniones de lo que se estaba tratando. No había una profundización científica por ahí. No hay una profundización científica en el sentido moderno. No hay búsqueda de comprobación empírica. Los debates siguen girando en torno a la autoridad de los escritos. Eso es una de las principales cosas que los modernos le van a cuestionar a la escolar. A eso se le lo dijo a Claudia, no lo explico bastante. Porque cuando, por ejemplo, si Aristóteles, cuando Galileo hace el descubrimiento, si Aristóteles lo dijo, nosotros no vamos a cuestionarlo. Eso. Cucusa. Bueno. A ver. Hasta la constitución de la escolástica, durante la Edad Media, hasta el siglo XIII, las formas de conocimiento se apoyan centralmente en el principio de autoridad. Es así porque está escrito por los padres de la Iglesia, está escrito en la Biblia, está escrito en... Esto me demuestra que eso es así. Fue un poco lo que habíamos visto con el nombre de la rosa. Va a haber más muertes porque está escrito en el Apocalipsis. La entrada de Aristóteles, decíamos, viene a introducir un elemento más, esta cuestión de la razón, cómo la fe puede justificarse por medios lógicos. E intenta dotar a estas demostraciones de un método lógico. Ahí se constituye la escolástica. ¿Cómo tenemos que entender el trabajo de estos escolásticos? Un poco con el mecanismo que vos presentabas recién. Somos estos intelectuales escolásticos, discuten sobre un determinado tema. Esto es, digamos, cómo se desarrolla este método. Primero, la lectio, la lectura. Se lee un autor. Después, la cuestio. ¿Qué cuestiones, qué debates surgen de la lectura del autor? Cuestiones. Después viene todo el análisis de la cuestión. Los argumentos, por ejemplo, los argumentos a favor de una determinada cuestión. A ver, menciono una querella muy conocida, es la querella de los universales. No sé si han nombrado en filosofía o en la medicina. Si no me acuerdo exactamente cómo es el planteo, por ahí meto la pata con las cuestiones de filosofía, pero me voy a animar a decirlo solo como ejemplo. Si los nombres representan a las cosas o solo son construcciones mentales universales. Silla, ¿es esto una cosa, una silla, o es una construcción universal? Una cuestión, eso sería una cuestión. ¿Qué representan los nombres? Una cuestión. Argumentos a favor de una postura. Aristóteles esto, Aristóteles tal cosa, San Agustín tal cosa, fragmentos, es ir a buscar fragmentos de Aristóteles, fragmentos de San Agustín, fragmentos de que demuestren, que avalen ese argumento. ¿Tac? Saco el pedacito, avala ese argumento. Cuestiones de argumentos en contra. Platón, argumentos en contra. Esa es la cuestión y la fijación de los argumentos. Después viene la determinación. Determinación. Bueno, entonces, de todos estos argumentos a favor, de todos los argumentos en contra, este maestro que está desarrollando esta tesis, ¿cómo resuelve la cuestión? Determina cómo se resuelve esa cuestión. Y después viene, en el cuarto momento, los autores hicieron la discusión, la predicación de lo que se dijo. Algunos dicen este, la difusión, etc. Bueno, pero básicamente funcionan así. Fijar una, leer un autor, fijar una cuestión, buscar los argumentos, siempre basados en los escritos. Eso es lo que decía Rubén. No, no van a mirar al telescopio. Sí, lo que decía el libro. Lo que decía el libro. Lo que está escrito. Ahí, ese método escolástico, ese funcionamiento del trabajo intelectual, que es tanto un método para pensar como un método para enseñar. Digamos, esto se desarrolla en el público del resto de los miembros de la universidad. Pero no hay casi diferencia entre cómo se razona, cómo se construye una tesis o un conocimiento y en cómo se lo transmite. La escolástica es tanto un método para pensar como un método para enseñarlo. Bueno, contra este método escolástico van a ir los pensadores modernos, y arrancando por los humanistas. ¿Por qué? ¿Qué van a plantear centralmente? ¿Qué le van a cuestionar a ese método escolástico? Porque qué rígido. Es atemporal, no está basado en el tiempo actual, por ejemplo. Claro. En la falta de comprobación empírica también. Que no, que es abstracto, que es verbalista, que se la pasan discutiendo sobre el sexo de los ángeles, que están discutiendo cosas que abstractas, que no interesan al conocimiento del mundo concreto y real. Toda esa filosofía, esa de Descartes, la de Molière, los dos profesores, fuertes conmociones de los siglos XV, XVI, se descubrió un nuevo continente, aparece. Nos vienen a decir que resulta que ahora el universo no funcionaba como se creía. ¿Qué están discutiendo? El sexo de los ángeles, mirando lo que decía uno y lo que decía otro. Claro. De Carpio. Nunca se hubiese podido llegar a esa conclusión basado en el método escolástico. Eso es lo que están cuestionando. Por eso, gran parte de esos saberes no van a circular por las universidades, no van a circular hasta muy tardíamente por las universidades, sino que van a circular por otras instituciones. Academias, sociedades científicas, y en particular, si pensamos en los cortesanos, en escuelas, acá sí ligadas a los aparatos burocráticos del Estado, escuelas de las cortes. En algunos casos puede haber creación de escuelas en las ciudades, escuelas municipales. Vamos ahora sí al tema de los medios. Cuando no se acaba en este proceso de fabricación, que vamos a ver, esto moría, que es un gran medicina. Los dos promotores, por su propio servir, porque tiene la virtud auditiva. ¿Se acuerdan de esto? Menciono que hago referencia al tema de los medios y después, si quieren, hacemos un pequeño cortecito. ¿Okay? Así, enganchamos con. No, no va a pasar. En todo esto, habíamos dicho medios, se pensaba en tecnologías de la palabra. Algunas de estas acciones educativas se siguen apoyando, algunas se siguen apoyando en la oralidad, el ayo con el aprendiz de príncipe o con el, miembro, joven o un hijo de un miembro de la aristocracia o de un patriciado urbano, ahí hay inevitablemente transmisión oral, como sigue habiendo obviamente hasta ahora. Hay presencia de la escritura manuscrita. Hace referencia a la correspondencia. El medio es la escritura manuscrita, favorecida por los cambios que favorecen los transportes, porque la carta hay que escribirla y después hay que llevarla. La agilización del correo está absolutamente favorecida porque son más fáciles los viajes, ¿no? Entonces esto se incrementa notoriamente. Y además del oral, además de la escritura manuscrita, tenemos que pensar en que buena parte de estos desarrollos se apoyan en la imprenta. Justamente, la posibilidad de disponer de textos impresos favorece de alguna manera o facilita las nuevas formas de lectura de los textos que están proponiendo los humanistas, estas nuevas formas de análisis de los textos. Entonces, volver a la fuente. ¿Cómo se vuelve a la fuente? Nosotros tenemos posibilidad ahora de leer los textos de Platón, los textos de Aristóteles, porque se imprimieron y han llegado desde el siglo V, IV antes de Cristo hasta el 2005. Esto lo permite la imprenta. Una posibilidad de permanencia de un escrito en el tiempo, posibilidad de permanencia en el tiempo infinitamente superior a la del texto manuscrito. Posibilidad de seguir reproduciéndolo infinitamente. Se siguen editando, vuelvo al ejemplo anterior, se siguen editando los libros de Platón y de Aristóteles. Y posibilidad de difusión en territorios, por territorios muchísimo más extensos. Simultáneamente se puede estar leyendo los mismos libros en las cortes francesas, en las cortes españolas o en el norte de Europa, de una manera que no hubiese podido circular esos libracos manuscritos que veíamos en las imágenes del Nombre de la Rosa. Hay una dimensión cuantitativa que permite la imprenta y que de alguna manera abona estos planteos de una nueva cultura letrada que están planteando los humanistas. Yo quiero acá ser esquemática en cuanto a las relaciones de causas y efectos. No sé, en esa cuestión ustedes estuvieron trabajando ayer con Graf. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Digo, justamente Graf se dedica a matizar de alguna manera las posturas más deterministas que le atribuyen a la imprenta el ser causa de un montón de desarrollo posterior, ser causa del humanismo, ser causa de la reforma. Bueno, efectivamente tiene una importancia decisiva junto con otros elementos, junto con otros factores que permiten estos desarrollos. Digo, no quiero caer en una postura determinista, pero tenemos que pensar que la imprenta favorece de alguna manera este nuevo planteo de una cultura escriturada impensable para la sociedad anterior. Acá, esta es una dimensión cuantitativa. Había que pensar también no solo la dimensión cuantitativa, sino el impacto que produce la imprenta en términos de nuevas psicodinámicas. Volvemos a Ong. De la misma manera que la escritura había producido cambios, no solo técnicos, sino que Ong estaba planteando que esto cambia las maneras de concebir el mundo, cambia las maneras de funcionamiento y de interpretación de la mente humana. En este caso, la imprenta vuelve a producir una vuelta de suerte y viene a introducir nuevas psicodinámicas. Algunas van a consistir en un reforzamiento de las que introdujo la escritura. Por ejemplo, esto que decíamos recién, favorecer el análisis. Favorecer el análisis de los, del saber, no solo el análisis de los textos, sino el pensamiento analítico en sí mismo. Habíamos dicho, la oralidad no permite formas de análisis. La escritura introduce esta idea de poder pensar analíticamente. La imprenta viene a reforzar mucho más todavía este pensamiento analítico. Viene a reforzar la posibilidad de pensamiento abstracto. En ese sentido, profundiza algunas de las características que ya había introducido en la escritura. Y además, introduce algunas psicodinámicas nuevas. Por ejemplo, la posibilidad de pensamientos estandarizados. Cuando todos leemos el mismo texto, supongamos que nosotros tuviéramos acá todos el libro de Lusuriaga, podríamos leer todos a la vez, siguiendo las páginas, en el mismo orden, con la misma forma de presentación, con la misma organización. Esa idea de la lectura simultánea, tan común en las clases de escuela tradicionales, es posibilitada, está apoyada exclusivamente en la posibilidad de la imprenta. Lean página tal. Lean página tal si se trata de un texto impreso, porque si se trata de un manuscrito que copia un copista reproduciendo lo que tiene ahí, lo más probable es... Claro, lo más probable es que todas las versiones de ese mismo libro sean desde el punto de vista físico distintas. A uno se le terminó el espacio y siguió abajo, y a uno le llevó una determinada cantidad de páginas y a otro le llevó a otra, y uno reprodujo la ilustración un poquito más grande y otro la hizo más chiquita. Los manuscritos son todos distintos. La imprenta posibilita disponer de textos, miles de textos, todos iguales. Esto, trasladado a la psicodinámica, introduce de alguna manera la idea de estandarización del saber, estandarización en las formas de conocimiento. No solo pensando en el contenido de lo que vamos a leer, sino en la organización. Un libro viene con un índice. El índice de alguna manera nos anuncia una cierta organización, una introducción, o presentación, una portada donde aparecen determinados datos, una introducción, una organización en capítulos. No, esto tiene que ver con una forma de asir estos conocimientos, de organizarlos de determinada manera. O sea que el libro no transmite solamente el contenido de lo que ahí se dice. Transmite también formas de organización del saber. Pautas de qué es lo que viene primero, qué es lo que viene después. Esa posibilidad se apoya en la tecnología de la imprenta. Así como la tecnología de la imprenta permite esta difusión del saber, acá tenemos que pensar que todo esto que estamos diciendo se da en el marco de la del conflicto entre reforma y contrarreforma. Así como la imprenta posibilita toda esta difusión del saber, viene la contrapartida de cómo establecer un control acerca de lo que circula y de lo que no circula. Hay una posibilidad técnica de reproducir infinitamente los textos, de permanecerlos en el tiempo infinitamente. Por lo tanto, hay que controlarlos. ¿Cómo controlar, Después hay que controlarlo. ¡Claro! ¿Cómo controlar lo que sí se puede leer y lo que no se puede leer? Porque estamos metidos en medio del conflicto religioso. ¿Cómo va a poder circular? ¿Qué va a poder circular y qué no? Acá vienen las distintas formas de control que tenemos que pensar. Por ejemplo, sería una institución más. En la existencia de la Inquisición. La Inquisición no es en sí misma una institución educativa, pero bien se ocupa de decir qué es lo que sí se puede saber, qué es lo que no se puede saber y cuáles son las penas para el que no, para el que no acata. Una de las tareas, la Inquisición no se crea en este momento, los tribunales de la Inquisición se habían organizado en el siglo XII. Pero a partir de aquí, una de las tareas principales, centrales para la Inquisición va a ser controlar la circulación de escritos. En el marco de la Reforma se publica en estos siglos el Index. El Index es el listado de todos los libros prohibidos. Este es el siglo XX que existió, ¿no? Sí, sí, yo hasta hace poco. ¿Hace poco? ¿Sí? Sí. No me acuerdo, cuando fue el golpe de Estado en 1976 había un montón de libros, hasta el pobre Pablo Freire. Bueno, en este caso, mediante organismos de control estatales. Sí, no era. Acá estamos pensando en organismos de control centrados en la Iglesia. No, pero el libro de Galileo estuvo prohibido en el siglo XX. Hasta atrás, el siglo XX, hasta el 50 y pico, por ahí. O sea, después de 300 años. Creo que el Papa la reconoció a Galileo en el 90 y tanto, por ahí. Hace 10 años, 15 años. Salió en Clarín, me acuerdo, una nota. Ahora ya no es tan común, pero incluso en los primeros siglos, todavía hasta el siglo XVIII, los estados siguen delegando en la Iglesia esas funciones. Existe el Estado laico, siguen delegando en la Iglesia todas las funciones que... ¿Cuándo decimos? ¿Cuándo? Que empieza a haber la era a partir del siglo XVIII, XIX, en el XIX ya, con la constitución de los Estados Nacionales, estas funciones empiezan a pasar a los Estados Nacionales. El Hombre de la Rosa vimos parte de eso. Sí, pero ese Foucault con... Cuando le pide... los escritos de Aristóteles, que le dieron dos o tres libros, no, y no, todas las preguntas... ¿Dónde están? Claro. Esto, llevarlo a su máxima organización. Sí. La publicación, por ejemplo, a través de la publicación y la actualización continuamente de todo lo que no se debe leer. La disposición de todos los miembros de los tribunales de la institución dispuestos a seguir dónde están esos libros y dónde no, y dónde se encuentran, quemar los libros y a veces quemar los autores también. A las dudas, ponemos a las dudas. O a las dudas. No, sí. Bueno, se escribe de vuelta. ¿Quieren hacer unos minutitos de corte? Nos vemos. Porque la respuesta no van a trabajar en la clase que viene, ligado al tema de las escuelas. Si bien los colegios, hay colegios organizados por distintas órdenes, no todos son jesuitas, nosotros le dedicamos, ponemos el énfasis centralmente en esa organización, porque allí se generan toda una cantidad de prácticas pedagógicas, hay todo un campo de experimentación acerca de técnicas pedagógicas que van a ser centrales para entender el funcionamiento de los sistemas educativos y de las prácticas educativas actuales. Entonces, por eso es que ponemos el acento sobre todo en esos colegios jesuitas. Julia Varela plantea que el fin central de esos colegios es justamente formar ese mediano estado. Estos funcionarios, muchos de ellos van a ser funcionarios de los estados centralizados y que van a tener y a estos sectores sociales las distintas órdenes religiosas les van a empezar a poner la atención en la formación. Las órdenes modernas van a poner la atención en la formación de estos sujetos, de estas aristocracias de las letras o de estas élites que van a estar ligadas a las funciones de gobierno. En el caso de los jesuitas, en el marco de la contrarreforma. ¿Qué es lo que nos interesa de estas instituciones? Primero la forma, la definición de la forma institucional que adoptan. Ustedes ya van a ver que aparece claramente definido allí los actores, los espacios, los métodos de trabajo, la disciplina, el estatuto de la infancia. Esto no solo en estos colegios, sino que empieza a aparecer en la edad moderna una nueva concepción acerca de lo que es ser niño, acerca de la infancia. Hasta ese momento el niño es un adulto en pequeño. No se le reconocen características específicas. A partir de la modernidad y en el marco de estos desarrollos pedagógicos, algunos de los que estuvimos nombrando, digamos, algunos arrancan con los humanistas y fuertemente en estas otras instituciones que se generan en la época, empieza a pensarse un estatuto específico para la condición del niño. El niño deja de ser pensado solo como un adulto pequeño a desarrollarse, sino que empieza a pensarse que tiene características propias de la edad. Cuando hablábamos del campesino medieval, pensábamos en la educación, veíamos que el campesino va a trabajar probablemente con su hijo y ese hijo trabaja de la misma manera que un adulto hasta donde den sus fuerzas físicas y hasta donde le dé el físico, pero desarrolla tareas más o menos similares a las del adulto. La visión que se tiene del niño no es de un ser con características diferenciadas, es un adulto pequeño. La modernidad va a plantear la cuestión de otra manera. Va a empezar a pensar que el sujeto, que el niño es básicamente, primero, un sujeto de aprendizaje. No es solo un adulto pequeño, sino que es algo así como una página en blanco, una cera a la que se puede moldear. Eso que decía el otro día Cupusa de Comenio, que era una tipografía viviente, aparece como un molde. Esto lo retoma fuertemente Comenio y aparece la similitud, digamos, la metáfora que refiere a la imprenta. El niño sería la página en blanco, sobre ella se puede imprimir y darle el contenido que se desee. La idea de la cera, el niño es como una cera que se puede moldear, fácilmente moldeable. De allí arrancan los planteos que empiezan a pensar que la educación debe comenzar en los primeros años. Muchas de las formas que venimos viendo hasta ahora no están pensando en el niño pequeño. Todas las instituciones que nombramos hasta ahora son instituciones dirigidas o pensadas para jóvenes o incluso adultos. La universidad medieval, si bien no hay una especificación de a qué edad se entra, está claro que el que entra tiene que saber leer, escribir, una cantidad de conocimientos más o menos mínimos, y tiene que ser por lo menos un joven. Incluso cuando hablábamos recién de las academias, cuando hablamos de las sociedades científicas, estamos pensando en adultos. En la modernidad comienza a plantearse que la educación debe empezar no por la edad adulta, que hay que pensar por los primeros años, justamente con la idea de que en esos años es cuando se puede imprimir el contenido que uno le quiere dar, cuando se puede moldear al sujeto. Comenio hace una comparación con la estructura de lo que hace Comenio, toma como parámetros siempre los elementos de la naturaleza. Entonces, compara con el crecimiento del árbol o con el crecimiento de la planta. Yo puedo orientar el crecimiento de una planta o de un árbol cuando es muy pequeño, ponerlo un tutor y orientarlo en el sentido que quiera solo cuando es pequeño. Cuando el árbol está crecido, ahí ya no hay posibilidad de moverle el tronco para acá o para allá. El árbol ya creció, ya se formó. Pero esa idea se traslada, tiene un impacto pedagógico absolutamente determinante, porque está planteando entonces que no hay que pensar recién cuando hay que formarlo en la filosofía, en la teología o en lo que sea. Hay que empezar cuando ese chico es chico. ¿Ese viene a ser como los orígenes del pensamiento que después de Rousseau desarrolla después de la revolución? Empieza a plantearse empieza a haber un planteo con el humanismo, continúa Comenio y muy fuertemente lo cristaliza Rousseau. Le da forma definitiva a esa idea de infancia Rousseau, justamente. Ahí, de alguna manera, cierra con esa idea moderna acerca de la infancia. Pero si uno va siguiendo todos los autores que se refieren de los que empiezan a hacer planteos novedosos en cuestiones pedagógicas del siglo XVI en adelante, se ve que empieza a haber un replanteo en cuanto a esta idea de la infancia. En el caso de los jesuitas, aparece, si bien estos colegios no son colegios, no son instituciones de nivel primario al modo que nosotros lo pensaríamos ahora. Los colegios son instituciones de formación de la élite y para chicos que por lo menos se supone que ya saben leer, escribir, y que van a acceder a esas instituciones como una forma de preparación para la función o para las funciones burocráticas o para el ingreso a las disciplinas superiores. ¿Sí? Tenemos que ver en esos colegios algo así como el origen de lo que nosotros conocimos como el bachillerato. ¿Sí? Bueno, digo, si bien no son todavía instituciones de educación primaria, como sí las plantea Comenio, sí podemos ver allí que también aparece este planteo de este nuevo estatuto de la infancia. Tratar al niño no como un adulto chico, sino como un sujeto con características específicas al que el educador puede moldear, puede orientar, puede vigilar. Eso, en un sentido nos interesa eso. Y en otro sentido nos interesa esa mención a estas instituciones porque en el marco del conflicto religioso, estas órdenes religiosas empiezan a dar forma a lo que podríamos llamar sistemas educativos ecuménicos. Me vuelvo al eje de los modos. Si se empiezan a pensar no ya en instituciones educativas aisladas, sueltas, sino que estos, en que las distintas instituciones se organicen bajo la forma de un sistema. Y esto, en el caso de los jesuitas, se lo permite la ratio. La ratio, documento, ratio significa razón. Documento escrito, impreso, que prescribe cada una de las pautas que deben, según las cuales deben organizarse estas instituciones. ¿Quiénes están? ¿Quiénes no están? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cómo deben organizarse? ¿Cómo deben dirigirse las clases? ¿Qué debe leerse? La ratio reglamenta el funcionamiento de estas instituciones. Pero ya no solo al interior de un colegio, sino que rige sobre un conjunto de instituciones dispersas por todo el globo. Los jesuitas tienen sus instituciones educativas en la España, donde se origina la orden, en el resto de Europa, y tienen sus colegios en América. Y en todos los lugares por los que se expande la orden. Y estos colegios no funcionan en forma aislada, sino que funcionan de acuerdo a esto, una regla en común. Esto es lo que nos da la idea de instituciones educativas. Hasta ahora veníamos hablando de conglomerados, acá estamos hablando de sistemas educativos. Lo que no son es sistemas educativos nacionales, al modo de lo que nosotros conocemos en la actualidad. No son nacionales, sus cortes no tienen que ver con que pertenezca a un país o pertenezca a otro. Pertenecen a la orden. Todos deben ajustarse a lo que reglamenta la orden. Porque me refería a la orden jesuita. A la orden, claro. Se pasó la orden jesuita. Están desparramadas por todo el globo. Tienen una organización bastante... Tienen una organización absolutamente pautada, absolutamente reglamentada. Esto nos da la idea de sistema. Bueno, esto con respecto a la primera parte. Y solo lo voy a mencionar, no creo que llegamos a desarrollarlo. Había una segunda parte en la que íbamos a pensar ya no en esta aristocracia de las letras, sino en esta gente común del pueblo. ¿Recuerdan que Ramos decía estos sabios se deben mandar, la gente ruin deben saber ser? Bueno, ¿quiénes son esas gentes comunes del pueblo? Como dije, gente, esto que vimos recién era para la gente poderosa. O... Claro, esto para la nobleza. Yo lo tomé, en realidad tomé el príncipe. Del trabajo de Julia Varela, que es una autora que ustedes tienen, no el que yo usé, pero sí tienen algo en la mirada. Gente del pueblo, los esbozo rápidamente. Tenemos que pensar, en este caso, con un ámbito de importancia, las ciudades. Ya desapareció en la guía de Rubén esa idea de que las ciudades tienen un crecimiento demográfico importante, pasan a ser polos de atracción para población proveniente también del sector rural, y se va desligando de las relaciones feudales. Acá tenemos que pensar en mercaderes muy pequeños, artesanos. Artesano. Yo creo que artesano te referís en relación a lo que veíamos en la Edad Media, que los artesanos y la burguesía tenía también acceso a la lectura, a la escritura y a la participación, por ejemplo, en las escuelas catedralicias o... Sí, pero eso básicamente para los que realizan tareas mercantiles, para el comercio. pero ¿a qué artesano no se refiere este tiempo? Oficios. Pedre, zapatero, herrero, carpintero, todos los oficios, todo el desarrollo de las manufacturas todavía sigue pasando por los artesanos. Pero a estos artesanos son otros los que se refieren. No, todavía estamos pensando en esas ciudades. Existen, no hay todavía un desarrollo industrial para la producción de manufacturas. Lo que empieza a ver es un pasaje de las formas del sistema de aprendizaje gremial, o la forma de manufactura, como lo decía Rubén el otro día, pero todavía permanece, digamos, de alguna manera, todavía siguen enrolados en sus corporaciones de oficio. No me acuerdo si lo habíamos llegado a desarrollar para la Edad Media, cómo funcionan esas corporaciones de oficios. ¿Cómo vimos las cofradías medievales? Y claro. Eso lo vimos en práctica. Bueno, la burguesía, en el momento de ascenso de la burguesía, va a empezar a romper con estas estructuras corporativas, porque la burguesía va a intentar liberalizar la circulación de mercancías. La corporación controla la materia prima, controla cómo se debe hacer, controla el precio, bueno, eso empieza a ir en contra de los intereses de la burguesía, pero mientras tanto, y hasta que no empiece a primar la manufactura, los artesanos, en muchos casos, siguen todavía organizados en sistemas gremiales, una corporación que regula todos los fines del oficio y entre ellos el aprendizaje. Lo que empieza a aparecer en este periodo es una mayor circulación de algunos escritos, por ejemplo, manuales técnicos, muy reducidos, porque en realidad todavía la lectura no se ha difundido. Hay una mayor presencia que en la Edad Media, pero todavía no hay la idea de que estos artesanos necesariamente sean letrados. Para los que sí lo son, empiezan a circular algunos manuales técnicos, o pueden tener acceso a algunos libros religiosos, en una medida pequeña. Hasta aquí hablamos de las ciudades, y después tenemos que pensar en el campo, campesinos. Acciones educativas. Seguimos pensando en la permanencia de muchas de las que nombramos para el periodo anterior. Educación familiar. En conjunto. Para todos estos que estamos nombrando acá, tenemos que seguir pensando en que tiene una absoluta predominancia la educación familiar, en momentos además en los que cambian las relaciones familiares. Así como se empieza a pensar de una manera nueva la idea del niño, en realidad se está pensando en conjunto, empieza a aparecer la idea de la familia en sentido moderno. Las relaciones, la relación la idea en sentido moderno, una familia mucho más reducida que lo que tenemos que pensar para los periodos anteriores, esas familias donde conviven varias generaciones, la consolidación ligado también nuevamente al conflicto religioso del matrimonio cristiano, y esto en los dos campos, el reformado y el católico. Bueno, toda una cantidad de pautas que cambian las relaciones familiares y que cada vez más le atribuyen una relación de autoridad paterna, de autoridad pedagógica a la familia. Tenemos que pensar en la escena del padre de familia, la escena que piensa Lutero, el padre de familia leyendo la Biblia a su mujer y a sus hijos. algo de eso van a ver en Graf. ¿Se acuerdan que Graf menciona que para la discusión de la reforma Lutero plantea que existan escuelas? No es la única vía, también es una discusión que está fuertemente apoyada en las estructuras familiares. Tenemos que seguir pensando en la catequesis. Otra vez volvemos a que al gran conflicto entre reforma y contrarreforma. Esto pasa a tener una importancia central y cada vez más apoyado en el escrito. Si para la Edad Media pensábamos que la catequesis podía funcionar de una manera casi exclusivamente oral, cada vez más se va a apoyar, nuevamente mediante la tecnología de la imprenta, en un nuevo tipo de texto, que es el catecismo. Y otra vez en los dos campos, en el campo católico y en el campo reformista. En el campo reformista, en el campo católico es fácil de comprenderlo, porque una de las preocupaciones centrales es el de volver a orientar a los católicos acerca de aquello en lo que sí deben creer. Vinieron a cuestionarle lo que debía creer, que hay que reafirmar qué es lo que sí deben creer. El Concilio de Trento se ocupó por de definir entonces qué sí, cuál es la versión correcta de la Biblia que se va a autorizar, la Vulgata. Pero lo que va a circular masivamente no es en general la Biblia, sino la explicación didáctica de la Biblia, el catecismo. En el caso reformista, en principio parecería como una contradicción, porque Lutero está proponiendo la lectura directa de la Biblia. No creer en lo que nos dijeron, ir a leer la Biblia. Lo que no opta para que se publiquen una gran cantidad de catecismos, ya no con el mismo contenido que los católicos, sino transmitiendo lo que es las ideas de los reformistas. Digamos, cuando las ideas de Lutero empiezan a prender y a combinar, digamos, cuando la gran rebelión que inicia Lutero excede los márgenes en los que se estaba pensando y prende, por ejemplo, las grandes revueltas campesinas de 1524, 1525, etcétera, los anabaptistas toman algunas de las ideas que Lutero había planteado, encabezan grandes movimientos campesinos, ahí nada de propio juicio, interpretación directa. Ahí volver a orientar lo que sí se debe leer. Catecismo reformado, reformista. ¿Cómo es la lectura del catecismo? Acá tenemos que pensar en que las formas de lectura es la lectura memorística. ¿En la familia qué se llama? ¿Oral? Sí, se transmite oral. Oral y con presencia de la lectura oral. Eso que decía el padre leyendo a su familia antes de la cena o después de la cena. Desde la lectura del catecismo es una lectura memorizada. La pregunta y la respuesta repetida. Siempre igual. Terrible. A ver, ¿el ejemplo? No, me acordé de cuando era pequeño. ¿Qué es lo que...? Es terrible. Yo me negaba a repetir de memoria las preguntas, y me volví loco. Pregunta, respuesta, una cosa y una bajo la otra. Y así me echaron también. Bueno, me acordé de... ¿Cómo si no? ¿Cuánto era con el alemán que tenemos? Sí, claro, oh, no, pero... que la nos pusieron a todos, porque esta es la forma, está Lutero, Calvino, todas las anabaptistas, todas las corrientes que se hicieron contra la reforma están difundiendo las ideas más peligrosas que pueda considerar la Iglesia. ¿Cuál es la forma de hacer? Ahí hay una idea de que no nos podemos negar a difundir masivamente, a tener propuestas educativas masivas. O sea, no es solo formar al clero, hay que formar, porque todos los católicos deben poder reconocer cuando se les está diciendo algo que sale de lo que ellos deben, en lo que ellos deben creer. Cuando viene el luterano a plantearle, no sé, cuáles son los sacramentos reconocidos, el católico debe poder reconocer rápidamente cuáles son en lo que él debe creer. Reafirmación de los siete sacramentos. ¿Cuál es lo que luterano no considera el bautismo? ¿Cuáles son? Mira, no me acuerdo exactamente ahora. El matrimonio sí, No pautan el celibato para los pastores. El de la confesión tampoco está. La confesión no está. Admite solamente tres. No me acuerdo ahora cuál es. Como que relativiza el pecado, entonces relativiza el bautismo. Claro, porque si hay que llegar por el propio juicio, eso debe cruzarse por delante, por una decisión. Y la comunión también, me parece que la comunión no tomada. Sí, como la iglesia Martínez está actual, más o menos. Pero no son buenos, no toma la comunión, no comulga, ellos no comulgan. La verdad es que no me acuerdo exactamente cuál es. La educación estatal, una cosa que pasó hace 20 años, ¿no? Eso sería una pérdida. La educación estatal, a la escuela palatina, le digo. Bueno, ¿a qué voy? ¿A qué, digamos, no tenemos que pensar en la contrarreforma solo como un movimiento de vuelta atrás? También, cuando Lutero plantea extender la formación masiva, la educación a todos, para los católicos esto también se empieza a plantear, justamente porque hay que enseñar a reconocer cuando deben admitir o cuando no deben admitir una idea que se les está transmitiendo. ¿Cuál es la forma de asegurar no salirse de la norma? Esto, repetir, es lo que sí admite la Iglesia Católica. Repetirlo hasta el cansancio. Esto es lo que asegura que todos manejen exactamente el mismo conocimiento. Bueno, recién en el siglo XIX vamos a empezar a ver cómo esta lectura memorizada empieza a funcionarse. Por eso que creo que en Blas era lo que decía, que la imprenta en realidad lo que no estableció es la alfabetización, sino la difusión. Es ahí que hacerlo, sí. Digamos, en el teórico, en el práctico, que sí la difusión, que se difunda. Claro. Pero a mí me parece, yo no me acuerdo bien, pero me parece que grafa otra cosa, que es la cuestión de que circulan una impresionante cantidad de escritos, pero no quiere decir que todos los que lo conocen, los conocen porque los han leído directamente, sino porque que a veces alguien que sabe leer, yo leo, claro, a los demás. Pero se dice, por eso, claro, implica difusión y no alfabetización, digamos. No mecánicamente, claro, no directamente. Se combina con otros factores. Ahí tenemos un ejemplo, lo voy a mencionar brevemente, pero no lo voy a llegar a desarrollarlo. Pero si ustedes tienen un ejemplo que a mi juicio es hermosísimo, en el texto de Ginsburg. ¿Qué es lo que hace Ginsburg? Carlos Ginsburg reconstruye, intenta reconstruir las formas de pensamiento, la mentalidad de un campesino del siglo XVI. Se llama El queso y los gusanos. Ah, El queso y los gusanos. ¿Lo han visto? ¿Lo vieron? ¿Lo leyeron ahora o lo habían visto en alguna otra materia? ¿Lo conocen? No, me llamó la atención. Ah, me llamó la atención. Bueno, justamente. Eso está lo que hace Ginsburg es tratar de reconstruir ahora cómo piensa un campesino del siglo XVII. Entonces toma todos los registros que quedaron de un juicio, este campesino se lo acusó de blasfemar y de hacer afirmaciones en contra de la iglesia, lo juzga la Inquisición y quedó registro del juicio de la Inquisición. Entonces el historiador toma eso como fuente primaria para intentar reconstruir cómo pensaba este campesino, un molinero del siglo XVII. No es un campesino raso, un molinero se supone que tiene más, tienen un poco más riquezas que el resto de los campesinos, probablemente más ingresos, cobra a otros que vienen a moler en su molino. Y este campesino sabía leer y escribir. Estos mismos dicen, no es generalizable. Nos indica una mayor presencia del escrito en los ámbitos rurales, lo que no quiere decir que masivamente los campesinos empezaron a tener contacto con el escrito. Justamente este campesino que encuentra en Ginsburg sabe leer y sabe escribir. Y la gran preocupación de la Inquisición es ver si eso que él dice, si esas ideas que él ha estado difundiendo entre los otros campesinos y que anduvo diciendo por ahí, una que no las diga más, y otra, ¿de dónde las sacó? ¿Quién le transmitió estas ideas? ¿Leyó textos prohibidos? Gran parte de del interrogatorio que le hacen los jueces es tratar de ver de dónde lo sacó. Les voy a poner un ejemplo para el libro de Ginsburg se llama El queso y los gusanos. Por ahí los que ya lo vieron lo tienen en la unidad. Él explica, voy a leer un pequeño fragmento de cómo él explica el origen del mundo. Dice, a ver, ¿dónde queda? No sé si estoy empezando por el comienzo, pero para ubicar. ¿Se vio? Angelical, es decir, divina, habiendo sido creada por Dios para llenar los sitios que perdieron los ángeles negros que fueron expulsados. A ver si encuentro el fragmento que les quiero leer. Dice, de la más perfecta sustancia del mundo, los ángeles fueron producidos por la natura, a semejanza de un queso en el que se producen gusanos. Pero al crearse reciben de Dios, que los bendice la voluntad, el intelecto y la memoria. Después sigue. El arma tiene una explicación acerca del origen del mundo atribuyendo, digamos, sacando fragmentos de la versión bíblica del origen, acerca del origen del mundo, e introduce una cantidad de modificaciones que provienen de distintos lados. Él, cuando arma su defensa frente a los inquisidores, trata de explicar lo que él quiso decir y explica el mundo de esta manera. Bueno, ¿de dónde lo sacó? Y él dice, lo saqué de mi cabeza. Lo saqué de mi cabeza. Afirma, ¿eh? Que así dicen los chicos, ¿cómo lo pensaste? Lo saqué de mi cabeza. Lo saqué de mi cabeza. Nadie me lo dijo, y es probable que nadie se lo haya dicho directamente. Es probable, lo que hace Carlos Ginsburg es tratar de ver qué posibles fragmentos de cultura pueden estar combinándose en esta explicación que arma Menocchio efectivamente en su cabeza. A él no se lo dijo nadie de esta manera, y no lo leyó textualmente de esta manera en ningún texto. Pero sí lo ha podido pensar así, salió de su cabeza, porque en su cabeza se están cruzando toda una cantidad de elementos que hacen al momento histórico en el que él está viviendo. Él está afirmando, de la misma manera que habían hecho los humanistas antes, que el conocimiento sale de su cabeza, de su propio juicio, y no de lo que le dicen. Hay un primer elemento, hay alguien que ha planteado esto. Hay un segundo elemento en el que él rechaza la explicación del origen del mundo exclusivamente ligado a una explicación divina. Combina, en realidad, combina en su explicación, las explicaciones que vienen de la creación por parte de Dios, con referencias al mundo de la naturaleza. Compara la creación del mundo con la producción de un queso, esto que probablemente haya visto en su ámbito de pertenencia. Esto, de alguna manera, está haciendo, está cruzando en su cabeza una cierta laicización de la cultura, todavía en el marco del conflicto religioso, en el texto. Lo que nos interesa acá es cómo Menocchio confronta lo oral, sigue seguramente influido por una fuerte transmisión oral, con lo impreso. El arma de esas interpretaciones, combinando, o de alguna manera surgen incluso hasta del choque entre esas dos formas de circulación de la cultura. Lo que él viene recibiendo mediante la transmisión, con lo que él ha leído. Ese es el juego, ustedes lo van a poder profundizar cuando vean directamente el texto. Este es el juego que nos permite decir, en contra incluso de lo que propone Ong, que no podemos hablar de rupturas abruptas en cada una de las etapas. Aparece la imprenta. Ong, de alguna manera, está trabajando con una hipótesis absolutamente rupturista. Aparece la nueva tecnología, aparecen nuevas psicodinámicas de la cultura. Acá lo que estamos proponiendo es que, es cierto, aparecen nuevas psicodinámicas, pero eso hay que entenderlo en la confrontación, incluso en el sincretismo, con lo que venía de antes. Sigo pensando en que la imprenta no reemplaza toda la formación de cultura anterior. Acá yo me estoy apoyando en Ginsburg. Yo me estoy apoyando en Ginsburg para discutir a Ong. En este caso estoy tomando el ejemplo de Ginsburg. En otro caso podría tomar otros autores. Digamos, de la misma manera que para la Edad Media, aún pensando en la etapa quirográfica, decíamos que había una fuerte predominancia de la oralidad, acá tenemos que pensar que estamos en la etapa tipográfica, lo que no quiere decir que los otros elementos no tengan presencia. Lo que tenemos que ver es cómo juegan, hasta dónde inciden, cómo no, a qué sectores afectan, a cuáles no. Una problemática que aún no le interesa. Piensan cómo cambia una cultura a otra, pero después no le interesa ver qué pasa allá adentro. Nosotros sí nos interesa, pero nosotros estamos pensando además en el tema de las relaciones sociales. Bueno, ¿cómo hay? Una última cosita. Lo que estuvimos mostrando. Recién ella mencionaba a Comenio. Lo que estuvimos mostrando hasta ahora es una etapa en la que empiezan a generarse algunos elementos que dan origen a la escuela moderna. Comenio, en el siglo XVII, logra sistematizar en la Didáctica Magna, digamos, una de sus obras, si no la obra más importante, logra sistematizar algunos planteos que son absolutamente reconocibles como elementos que dan lugar a la escuela moderna. En el siglo XVII, Comenio dice, enseñar todo a todos y en todo momento. Enseñar todo a todos. Nosotros vimos que acá hablamos de distintos sectores sociales, de una cantidad de acciones educativas diferenciadas, de instituciones educativas diferenciadas. Eso todavía no es una práctica efectiva. Pero empezaron a haber planteos que iban en esa dirección. Apareció Lutero, apareció la contrarreforma. Comenio, de alguna manera, sistematiza esos primeros planteos y lo transforma en lo que debería ser, en una prescripción. Todos deberían ir a una escuela. Bueno, estos planteos de Lutero del siglo XVII recién van a concretarse o van a tener forma en medidas políticas concretas en el XIX. En el XVII, Lutero lo está planteando. Universalidad de la educación, que todos vayan a una escuela. Estandarización, otra vez volvemos a la idea de estandarización, vuelvo a la idea de la imprenta, que todos aprendan lo mismo, enseñar todo a todos. Frente al posible desorden que podría significar esto, está planteando todo deben ir en la escuela, y en esa escuela se debe enseñar siguiendo un orden, encontrar un orden, encontrar un método. Hay una fuerte preocupación por el diseñar un método, un orden, una gradualidad. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que le sigue? Estos viajeros que iban de acá para allá iban tomando contacto con uno, con otro, ¿no? Tal como se les presentaba la situación. No, este convenio. Un orden. Primero leer, escribir, contar. Después la geografía. Un orden, una gradualidad. Que la idea del programa también. Es la idea del currículum. Currículum, claro. Es la idea del currículum. Y frente a la concepción teológica, el modelo para ese método va a estar dado no en lo divino, sino en la naturaleza. ¿Los jesuitas lo toman de acá? Lo que pasa es sí y no. Los jesuitas jamás van a decir que son contemporáneos. Ambos están desarrollando sus ideas pedagógicas en el siglo XVII. Pero Comenio perteneció a una orden reformista. Jamás los jesuitas van a reconocer los puntos de contacto con Comenio, ni van a reconocer los puntos de contacto, por ejemplo, con los humanistas, con un Erasmo. No los admitirían. Sin embargo, nosotros podemos leer ahí algunas semejanzas. Habría que explicarlas, que por la vía de la influencia, las que han recibido influencias, si es que están compartiendo un contexto en común, lo que lleva a desarrollos más o menos comunes. Ellos no dirían que van a compartir las ideas de un reformista. Sin embargo, también están planteando la idea de un orden, la idea de una institucionalización, la idea de un orden, de un método. Bueno, estos son algunos de los elementos que dan origen a la escuela moderna. Todavía en este periodo, en términos de planteos. En el siglo XIX vamos a ver las políticas que van a intentar empezar a concretar esos planteos. ¿Eh? Bueno, por mi parte, ¿quieren hacer? La lectura más de Comenio. Sí. Con la ficha tenemos nada más que esto, que es tipo una biografía. No, pero tienen algún... Acá le está faltando una hoja, no es nada. No, acá les está faltando algo, porque... Claro, porque está la biografía... Este texto en realidad estamos intentando cambiarlo y... Hay que cambiarlo, no nos sirve más. Es un autor, ¿no? Porque falta la didáctica mayor. No, pero acá además me parece que te está faltando alguna hoja. No tiene la numeración de páginas 56, 57, A mí también. Yo también estoy salteado. Porque deberías tener los pedacitos de... Los fragmentos de la didáctica magna. Este es un libro que compila fuentes fragmentitos de fuentes primarias. Se pone el autor, una breve biografía del autor y un pedacito de las fuentes. Y acá te está faltando las fuentes. Sí, lo demás que está... Bueno, me voy a fijar en el original. Me voy a fijar en el original, porque me está faltando alguna hoja. Sí, ya lo he sacado. ¿Cuál? El de... Cosas de eso. De Carlin. No, no está de más. Estaba dos veces. Estaba dos veces y faltaba una hoja. Paula, en la didáctica magna en realidad podríamos tener otra versión más desarrollada. ¿Cuántos se supone que tendría que ser el parcial? ¿Alrededor de qué se supone? No, es el 9 de... ¿Sí? El parcial es el 9 de mayo. No se mueve de ahí. No, podemos moverlo. En realidad lo mismo se tenía que poner antes. Como justo cae la semana de exámenes, no me pareció prudente por eso la semana, que no es porque está el 9. El parcial es el 9 de mayo. ¿Cuántos años tenés? ¿3? ¿No? Porque yo trato de ir con tiempo, no. ¿Cuándo son las fuentes al parcial? ¿Van a llegar al parcial? La semana del 2 de marzo son las adicionales. La próxima de esta semana, justamente porque coincide con la fecha de examen. Sí, la semana del 2 al 3.